y emite para el planeta Tierra entero a través de la su emisión digital de internet www.radiocuca.org, usease www.radiodunquesodunquilu.orgasmo, usease www.radiocuca.org. Digo yo que vos enterasteis los viñatos, ¿no? ¿Eh? ¿De dónde estáis? ¡Hala! Si queréis, podéis meteros en el chat, en la página web, ¿eh? Hay un menú, ahí según entráis, a la izquierda hay un menú que vienen muchas cosas. Entre ellas hay una que pone chat. Y en la cuarta opción, si empiezas por arriba, y la quinta si empiezas por abajo. Hay gente para todo, unos empezaréis por arriba y otros por abajo. Empezáis por donde queráis. Y ahí donde pon chat, si pintáis, y vamos a un chat, que ahora mismo tengo yo, tío, yo nomás que hago una ley. Ah, voy a mirar que esto pues a veces. Voy a mirar a ver cuántos oyentes tengo por internet. ¡Madre de Dios! ¡No tengo ningún oyente por internet! ¡Joder, la hostia! Bueno, para variar. No, bueno, yo mentira, que siempre tengo 3 o 4, escuchándome por internet. Hoy no tengo ningún, pero bueno, oye, es... Hombre, a lo mejor lo que pasa ye que ahora mismo es jueves, día 11, ¿no? Sí, jueves, día 11 de febrero, a les 22:05 de la noche, si estás en directo, no pueden escucharme porque bien yo es mal, a los oyentes estos que tengo yo fieles, bien yo es mal escuchar el programa esta hora. Entonces, a lo mejor lo que van a hacer, mañana, pasado, coyer. Venir a la página de Alcuca, a esto www.radiocuca.org, pinchen en el mismo menú donde viene lo de chat, viene un poco más para abajo un botonín que pon programas grabados, pinches ahí, llévate una página que tiene ahí grabados un 100 programas de la Cuca. Y entonces vas ahí y pinches uno, vas mirando, coño, este gusta, me tal, voy a escuchar este, pim, pincheslo y escúchaslo, pero escúchaslo, no cuando a ti te dé la gana, que es lo bueno que tiene esta radio. Yo creo que sí, y el lema que tiene esta radio, hacerles cosas cuando te dé la gana, como te dé la gana. Bueno, hoy contamos. Hoy tengo que ir con la cena medias, Con la cena medias. Tengo un trocín de bocata de tortilla aquí, al yao mío, que no lo acabé todavía. Y ya que ando muy apurado, Estoy recién llegado a la emisora porque, vamos. Ay, Dios, llevo una semanina que no veas, No veas todo lo que... Estoy reventado. Esto de estar parado. Cansado de Dios, porque lo mismo estás en sin hacer nada que... Yo llevo desde el viento ya, prácticamente sin hacer nada. Me de mano los primeros días, sí, porque venía la Navidad, que sin comprar regalos, que... ¡Uy! Un rutio. ¡Joder, mal! Esto, claro, esto de estar a medio cenar haciendo el programa de radio, normal. Es normal que pase esto. Pero bueno, lo que os digo, pero nada, pasó la Navidad, esto es sin hacer nada. Hombre, no sé, yo cuando estoy al paro, pues te me fue a hacer cursos y estas cosas, Oye, pero que no salen, cajo la ley. Salieron todos, antes, cuando estaba yo trabajando, salieron todos los cursos para parados. Y ahora que estoy yo parado, pues no sale un puto curso. Bueno, ahora estoy haciendo uno esta semana, pero que lleve piquiñín, lleve de 20 horas nada más, que vamos a hacer, A mí gustame de 300, por lo menos. Sí, yo soy así, hay gente que no le gusta a mí. Yo si puedo hacer un curso de 300 horas, pues mejor que si puedo hacer uno de 30. Y en este caso, y de 20. Y es muy prestoso, tú hay que decirlo, Y es una gozada, estoy pasándolo muy bien. Pero hay una pena porque mañana acabase ya. Pero claro, hay una ley fundamental. que ye que si esta semana yo por fin dejé de no hacer nada en todo el puto día y al contar el curso este que ya por lo menos me llena cuatro orinas, si me llena cuatro orinas, ¿qué ye? ¿Que voy a tenerles otros 20 vacíes? No, parece que sois nuevos. No, lo normal ye que te vengan todas las cosas a la vez. Así na que voy a contaros la historia del mío martes negro. Bueno, pues la cosa empezó así. Yo el martes levantéme, bueno, como un día normal, en principio. Hombre, tenía que ir ese día por la tarde en Avilés, y era un examen por una bolsa de trabajo. Hacer un examen para quedarte en bolsa de trabajo. Y bueno, ya pues, oye, ya sabe que tenía que hacer eso, que iba a llegar tarde al mi curso posiblemente, pero bueno, nada. Bueno, entonces levantéme, como todos los días, y fui a echar un vistazo a internet, a ver qué se contaba por allí. Y bueno, digo yo, ya que estoy en internet, voy a mirar las listas para el plan local de empleo del Ayuntamiento de Viejo, porque te he presentado como, oye, está uno al paro, Yo miré a ver qué requisitos pedían, yo cumplíalos y presentéme para una de las plazas que venían allí. Y nada, llevé toda la documentación que yo, oye, yo miré la lista de documentación que pedían. Bueno, pedían una cosa que digo yo, bueno, esto ya es redundante porque para otras ofertas, para otros puestos no, pero para que yo me presentaba tenía que presentar ahí una serie de cosas que ya equivalían y valían más todavía que la otra cocina esa que me pedían. Además, bueno, pues era un certificado que ya era complicado de conseguir, ya era de ir y pedirlo, pero bueno, que podían tardarse unos cuantos días en dátelo y tal. Bueno, pues, como no hacía falta, pues no lo llevé. Bueno, pues nada, pues coño, un poco más mirar les listas de admitidos que salían ese día, yo pensando, pues a ver, te voy a admitir taré, no sé, voy a mirar a ver si se me olvidó alguna cosa, porque de esto, oye, tienes que llevar que si fotocopia el DNI, fotocopia de la tarjeta al paro, fotocopia del título y tal, oye, muchas cosas que a lo mejor alguna quedará se me, digo, pues míralo. Miro, oye, que dime que estoy excluido, pero que estoy excluido, encima, motivo de exclusión. Pues no haber presentado el papelucho así. Me cago en la puñeta. Pero ¿cómo que? Yo que, a ver, para que vos hagáis una idea. Si imagináis vos que si vosotros presentáis, no sé, pues el título de diplomados universitarios, oye, pues no tendréis que presentar el del BUP, ¿no? Y no tendréis que presentar el de la GB, digo yo, porque ya se entiende que si hiciste lo otro que está por más arriba, y que lo demás por bajo ya tuviste que hacerlo por narices, ¿eh? Vamos a ver, un poco de lógica, ¿no? Pero claro, pues, cuidadín, la burocracia y la burocracia. Y si ellos, pedíamos este papel y tú no lo traes. Coño, pero ya que no falta, pero que falta fai, que ya que no llegues aquí a pensar un poco ñin y decir, ah, meca, este hombre, si tiene esto, y que obviamente también tiene lo otro, ¿no? ¡Nunye! A ver, podía contaroslo con más detalle, pero no hay por qué ponerme a contar la vida aquí, ¿no? Bueno, que si ya os cuento mi vida todos los hermanos, pero bueno, pero yo igual. La historia es esa. Entonces, claro, yo agarré un chinazo de la hostia. Y ponía, eso ya era el martes, ¿eh? Ponía periodo de alegaciones el miércoles, jueves y viernes. Pero claro, digo yo, hostia, pues no mañana mismo, porque cago en Dios, ¿no? A ver, cago en todo, la hostia. Y bueno, nada, pues yo con un cabreo del copón, porque tenía un cabreo, un chinazo del copón, no os podéis ni imaginar el chine que tenía, pues nada, bueno, yo toda la mañana por ahí haciendo mis cosas y tal. Digo, mira, voy a comer y marcho para Avilés. Déjame calmar un poquillo. Entonces, tenía yo una pota de faves. Una pota de faves pintes. Y al lado también hiciera una putina de arroz, porque me gustan mucho las faves pintes con arroz. Bueno, yo tiendo a botar arroz a todas las cosas. Todos los cocidos, gústeme todos con arroz, o mesmo me da faves, que garbanzos, que lentelles, yo boto y arroz a tofejo, pote, y arroz también para el pote. A mí gústeme, joder, y así es la cosa. Y entonces, bueno, pues agarré, echa el arroz en un plato, cogí unas cuantas garfillas de faves, echéles en el mismo plato, amestélo todo bien, metílo al forno a calentar, y cuando lo saco y meto la primera cucharada, ¡madre de Dios, están en podres los faves! ¡Cago la puñeta! Oye, que habrá cosa que más me joda a mí que se me pierda la comida, y perdióseme, ¡cago la puñeta! Pero eso no es lo peor. Lo peor es que no sé qué hora ya era, pero que me faltaba poco ya para tener que coger a la sorpresa del pavilés. Yo cago en la puta, cago en todo, cago en no sé qué. Y entonces nada, pues entre el cabrón que ya tenía de por la mañana de la exclusión de la estulticia de los funcionarios del Ayuntamiento de Viejo y que se me perdieron los faves, pues podéis imaginaros cómo coño estaba yo. Joder, oye, metíos uno al chat que se llama Acabo de Cenar. Ah, bueno, pues nada, acaba tranquilamente de cenar, hombre. Yo no acabé todavía, tengo aquí el trozo de tortilla. Bueno, no ya que estén diciéndome nada en el chat, estoy diciéndolo yo, ¿eh? Ah, pues yo estaba con otra cosa, sí, estaba con el cabreo que pillé porque se me perdieron los faves. El mismo día que me excluyeran por razones estúpides, del plan local de empleo del Ayuntamiento de Viejo. Estaba yo con un cabreo tal. Y entonces nada, dije yo, hostia, pues a ver que hielo más rápido que puedo cocinar rápidamente para marchar rápido para allá para Avilés. Digo, venga, voy a hacer un arroz blanco. A mí ya pues digo que a mí el arroz cuéstame la de Dios, como de todas las maneras. Pero va, así en sin nada tal, toma un poco soso. Que a mí me gusta igual, yo siento el arroz blanco, yo con un poquillín de ajo y de sal, ya, de puta madre. Pero bueno, la cuestión ya que, apetecía me tomarlo con algo, digo, va, pues eché ahí un par de lates de calamares en tinta, Gústame. Además decía yo, bueno, una puta entera de arroz y un par de lates de calamares, mira, así dame para comer, dame para cenar. Pero mira, de la ansiedad que tenía, del cabreo que arrastraba, pues empecé a comer y comí luto. O sea, me zampé una pieza entera de arroz con dos lates de calamares. Claro, luego pasé toda la tarde y digo, Dios, me cago en la puñeta. Yo pensando, ay Dios, qué indigestión, me voy a echar la pota y tal. Bueno, al final la cosa no fue para tanto. Por suerte no fue para tanto, pero estaba yo convencido, digo, siéntame mal. Y bueno, pues. Ay, Dios, que estaba yo. Ah, ya que no me trujo, tío, que ya que como estoy con el bocata de tortilla normal, ¿no? Pues nada, fui para Avilés, fui el examen, tal. Yo ya pensaba, digo, wow, mañana levántame temprano pa ir a hacer la otra historia, pa ir a pedir el certificado West y tal, no sé qué. Yo ya pensaba de tal, pero bueno, fui el examen de mala manera, porque a ver, no estudiara una mierda. Esto era una mierda, me imaginé vos. Y eran 29 temas. Y encima ya era poner vos a trabajo, porque ni siquiera ya era por una posición de estas que dices, coño, pues faigo la tal y acabo y tengo trabajo para toda la vida. ¿Qué va? No. Tú haces lo de puta madre, faes el examen, tal, rellenes, saques una notaza de la hostia y entres en una bolsa de trabajo. Una bolsa de trabajo, que oye, bueno, pues que igual te llaman, igual no, pero tienen ahí, pues por si acaso. Bueno, oye, bien, nadie me mandaba a ti, yo fui porque me dio la gana, pero fui con las mis condiciones, que entre otras, pues ya era de hacerlo sin estudiar. Y bueno, pues a hacerlo sin estudiar no me salió mal de todo. Bueno, no me sale más de todo eso, tendrá que decirlo el tribunal, no yo. Pero bueno. Bueno, la historia es que eso, acabé tal, ahí en Avilés, ya pensando, digo, mañana verás tú la que me espera, voy a tener que ir a pedir este papel, a ver si me lo dan, a ver si no. Bueno, la historia es que según acabo, avisen, bueno, la lectura del examen, porque puede implicar que hubiera que leerlo, va a hacerse mañana y pasado. Digo, cago en Dios, pero si yo mañana no puedo venir. Y además, empezar mañana y pasar miércoles y jueves a las 8:30 de la mañana. Digo, cago en la ley, pero bueno, pero ¿qué es esto? Y me dicen, bueno, hasta tal apellido, toca mañana y del otro apellido un pa'lante, pasado. Entonces a mí tocaba el miércoles, para el día siguiente. Yo, cago la puñata, pero si ese día tengo yo las dios que hacer y tal. Entonces cuando fui a entregar el examen, dije yo a una de las del tribunal. Digo, oye, hay problemas, y en vez de venir mañana, vengo el jueves y tal. Y me bueno, no lo sé, no lo sé y tal. Bueno, anda, ¿qué, pero qué tienes que hacer? Digo, nadie, que tengo que presentar una documentación, que... Bueno, anda, si consigues un algún tipo de justificante y tal, igual no hay problema ninguno. La verdad que, oye, tú hay que decirlo, ¿eh? La del tribunal es muy maja ella, poniéndomelo fácil, no como los mongoles dos o tres veces. Pero bueno, esto, perdón por lo de mongoles, que no debiera decir yo estas cosas, porque no tengo nada en contra de la población de Mongolia, ni de la gente que pertenece a esa etnia, aunque viva en otro estado. Yo un decir nada más. Bueno, que decía yo, bueno, esto por lo menos por todos. Entonces, bueno, nada, pues voy a coger, volví para la saco hielo, vine para Ubieu, corriendo, todo corriendo, porque según llegó Ubieu, eran las 7:15. Digo, va, están en el curso, están en el descanso. Pero no, llega a las 7. Digo, pero a las 7:15 entran, o sea que tengo que apurar. Bueno, entonces va a irme de la sala, con una gana de mechar de la hostia, tenía una gana de mechar de la bici. Y entonces dije yo, digo, bueno, pues no pasa nada, voy a ir al baño. Y entonces, bueno, fui para el baño de la estación de autobuses, cago la ley, un cartelín allí de averiado. Que ese cartelín ya da más veces el baño ese averiado que bien. Digo, cago en la puta, pues ahora tengo que ir al otro. Y los que conocéis la estación de autobuses de Ubieu, sabréis que un baño está en una punta y el otro está en la otra. Entonces, digo, cago en Dios, a caminar allí. Y es como si tuvieras que caminar a la calle entera para ir al baño a otro. Pero, ¿y qué debo hacer? Mechábame, tenía que ir. Entonces, nada, allí mechando tranquilamente tal. Y luego de la que iba para clase, digo, yo, meca, tengo que meterme a una limerca, tengo que meterme a una limerca a comprar pan, porque no tengo pan para cenar, O sea que, bueno, pues nada, tendré que comprar pan. Entonces, bueno, pues nada, cogí y metíme una limerca a comprar pan, bueno. Llego para allá, para la panadería, oye, dame una mini chapata, que yo lo que compro y sé, una chapata pequeñina, pues total, para mí solo, sóbrame siempre, la verdad. Que, y, uy, acabáronse. Yo cago con la puñeta, pues nada, pongo una mini baguette, que yo una baguette así pequeñina también, un cachín de pan pequeñín. Ay, acabáronse, me cago en Dios, ¿y raciones tienes? No, joder, pues un medio muy grande, porque tienes. Digo, bueno, si quieres tengo una mini chapata, pero de maíz. Digo, bueno, anda, pues dámelo, que eso por lo menos sabe bien. Bueno, pues bueno, voy para la casa corriendo, porque claro, estaba pendiente desde el otro yao, de llegar al otro yao a tiempo. Y voy para la casa corriendo, uno allí delante, ay, que no encuentro la tarjeta, no sé dónde la metí, y esperando y tal. Que yo de normal, mira, yo estas cosas de las calles, que la gente ponse todo ahí acelerado y tal, a mí dame igual, yo con toda todo el mundo, pero joder, si tenía prisa el martes, tenía prisa, hostia, joder, y la tarjeta, y yo, joder, una puta, yo allí con el cachupán, encima llevaba, no sé cuánto costaba, 55 céntimos, y llevábalos en la mano, ya, justo, y yo, joder, cóbrame, déjame echar a andar y tal. Bueno, al final la paisanina encontró la tarjeta, yo pude pagar el mi pan, y pero nada, que ya era la hora. Entonces yo corriendo por Ubieu, llego para allá todo desfogado, una sudada, flipáis de la sudada que iba, y eso que hacía frío, pero yo una sudada y tal, que no podía más. Y según llego, veo que está aquello vacío, uy. Y entonces dime a la chaval, no, si tanto es por ahí, que salimos tarde, entonces todavía fue hasta dentro de 15 minutinos, ¿no? Y yo, cago en la puñeta, yo corriendo y tal. Ay, de verdad, Y bueno, tengo la historia allí más larga todavía, lo que pasa que, bueno, tengo yo ganas de parar un poquillín, voy a poneros un cantar y después sigo, Después sigo. Esto fue lo del martes. No, la verdad que lo del martes acabó ya, porque ya la cosa sigue bien. Sencillamente, pues seguimos con el curso bien, tal. Acabé a las 9 y tal, fui para casa, cené tranquilamente y metíme para la cama, Hombre, rucándome la cabeza con lo de que para el día siguiente tenía yo que levantarme temprano, diría por el certificado así, a ver si lo conseguía arreglar todo. Pero bueno, eso es otra historia que voy a contarla inmediatamente después de un cantar que voy poner a agora mesmo, que además va a ser un cantar largo, coña, que joder, que falen mucho, tengo que coller yo, tengo que abrir bocata de tortilla y echar un traguín de agua, ¿no te parece? Bueno, ¿qué me dice? Acabo de cenar, un tipo que se llama, que se puso como Nick en el chat, acabo de cenar, con K, con falta de ortografía encima. Acabo de cenar. Bueno, dice, por internet se escucha bien, pero por la radio hay que enganchar un rollo de alambre a la antena. Y pone ahí un emoticón con una sonrisa. Bueno, pues ya sabéis, si estáis escuchándome por internet, no hay problema. Pero si estáis escuchándome por analógico y se escucha mal, tenéis que poner un, como dices, tenéis que enganchar un rollo de alambre a la antena. ¿Vale? ¿Entendido? Eso espero, que no me enteré yo. Ala, vos dejo con una canción. Luego sigo, en cuanto que acabe. humedad relativa 32%, los vientos del sur a 7 millas, la madrugada parcialmente nublada y fresca hoy jueves, parcialmente. Radio criminal. ¿Será la cuca una radio criminal también? No sé, a lo mejor. Sigues escuchando Radio Cuca. Este que está hablando contigo sigue siendo el anedónico miserable, que es el productor, director, presentador, realizador, etc, etc, de este programa. Anedonia. Bueno, infórmate que acabé ya, informamos a todos que acabé el bocata de tortilla, mientras sonaba el cantarín este, y ahora estoy con una manzana, pero la manzana no la acabé, pegué un par de ñascos nada más, y en el próximo cantar, si llegue que pongo otro cantar, acábola, y si no pongo más cantares, cuando acabe el programa, pues antes de marchar para casa, acábola. Bueno, este amigo que tengo aquí metido en el chat, pregunta, este que dice que se llama Acabocenar, pregúntame en el chat, al final, ¿leíste el examen ese que decías? No te adelantes, chavalín, no te adelantes que conté lo del martes, ahora voy a contar lo del miércoles, tú tranquilo, eso contar con Tarelo, pero cuando toque, Te aclaro que las cosas por un orden, dime que aproveche, gracias, hombre. Bueno, pues nada, la historia es que el martes fui para la cama, ¿no? Según ya para casa no, porque encima para arriba, vaya, que uno falla un curso y tal, habrá que socializar un poquillín con la demás gente que va, ¿eh? Va, más que nada porque está todo puto día solo y tal, préstame, ¿no? Socializar un poco. Y entonces la cuestión ya que fui con la gente y tal, y no me di cuenta a la hora que llegara. Fui con la gente a ver, que no, cuando llegué, porque ya veis que os dije, quedaba un ratito, vi y tal, encontrélos y tal, tomo un café. No me cuenta que ya llegué más de las 7 y tomo un café. Entonces, claro. Un café más cargado, bien cargado, cargado de la hostia. Y entonces, pues no me entraba el sueño. Y diciendo, joder, pues encima, no sé a qué hora fui para la cama. Tampoco muy tarde, a las 12 y pico. Pero claro, ya que yo con esta obsesión, yo tengo una obsesión, que ya que yo no me gusta llegar tarde a ningún lado. Entonces, gustame llegar con tiempo. Y tenía que subirse, yo sabía que tenía que al día siguiente ir a por certificado ese que vos comenté, tenía que ir a sacarlo a la Plaza de América. La Plaza América, para que vos hagáis una idea, queda la otra punta de la ciudad de donde yo vivo, ¿eh? O sea que he hecho lo menos media hora en subir, 20 minutos, media hora en subir para allá. Y lo que no sabía yo ya era ese sitio ese, y oficial, si no sabía si era sitio oficial, abrían a las 8, o a las 9. Y díxome un amigo, siendo tal oficial, abrir a las 8. Digo yo, bueno, no, pues nada, entonces a las 8 tendré que estar allí, a ver si. Porque pensaba yo, digo, mal, estoy allí, voy a entregar el papel, igual me da tiempo a despabiles. Pues ni de coña, porque ya la cosa empezaba a las 8 y media, ¿no? Lo del examen. Pero bueno, este era bueno, que le levantemos a las 6 y media y tal. Y entonces, claro, la verdad que. Joder. Entrame la tos, metióse un cacho de pellejo de manzana pero aquí por la garganta, bueno. Eso, tiempo de sobra, a ver, porque yo entre el levantarme, desayunar, el llevarme y tal, puedo echar media orina y otra media subir, en realidad con el levantarme a las 7 ya era mundo, pero bueno, yo por si acaso levantéme primero y nada, lo dicho, presentéme. Llegué, bueno, fui despacín porque ya vi yo que había tiempo, pero oye, que yo a mí me gusta llegar prontín, Y llega ya a las 7:15. Perdón, a las 8:15. Y según llego y tal, miro la puerta y un cartel. Atención al público a partir de las 9. Cajo la puñeta, qué feo. Digo, bueno, pues nada, esperar. Hostia, pero hacía un frío de la hostia. Digo, y joder, pues esperar acá y me cago en la puñeta y tal, no sé qué. Digo, bueno, pues tendré que meterme en una cafetería. Que no soy yo nada aficionado a eso de meterme en las cafeterías, pero y menos solo. Si voy acompañado todavía, pero solo yo un coñazo meterse en una cafetería. Pero bueno, hubo que meterse en una. Y entonces dije yo, pues que tomo y tal, café no, porque acabo de tomar un café para desayunar. Ese día tomé café para desayunar. Yo normalmente tomo Colacao. Pero ese día tomé café, porque como ya es temprano y tal, para estar un poquillín espabilado, no os parece. Bueno, pues entonces nada, lo he dicho, digo yo, bueno, pues café voy a tomar otro. Entonces digo, pongo un té. 1,30 me cobraron por el puto té. Joder. No sé, que tuvieron que ir ellos a cosecharlo y luego secarlo. Jajo la puñeta, 1,30 € por un puto té. Bueno, anda, que se iba a faltar, me llegó a la Plaza América. Eso parece ser la Plaza América, ¿qué íbamos a hacer? Bueno, pues llegó la hora, las 9, que ya estaba aquello. Entonces entro para allá. Digo, oye, necesito un certificado que diga esto, esto y lo demás allá y tal. Ah, sí, siéntate y espera. Yo cuando me dicen eso, ya la cosa mal. Senteme allí. A poco, la verdad que los 10 minutinos menos igual, ya vino un paisano que querías y tal. Digo, no, mira, si me falta esto. Digo, pasa conmigo. Digo, dos van a dármelo en el momento, bien. Y me bueno, rellena una petición y tal. Digo, bueno, algún modelo estandarizado tenéis por ahí para rellenar. No, tomo una folla en blanco y escriba ahí. Bueno, anda, pues nada, escribir ahí a mano de mala manera y tal, lo que quería. Digo, bueno, y ahora esto y tal. Dice, nada, ahora eso, méteslo en el registro y ya te llamaremos cuando tea. Yo me cago en 10, pero que lleva por una alegación por plan de empleo, tengo que echarlo hoy o mañana todo lo más o tal. Cabrón de coña. Llevo una copia del coso este que pide sellada y que te valga como justificante de que ya lo tendrás. Digo, oye, y digo, bueno, anda, pues nada. Entonces yo, ahora ¿dónde tengo que ir entonces echarlo? No, sales ahí fuera otra vez, donde estaba sentado. Agarres número, porque tiene la paletín de los números como una carnicería, y ya te llamarán. Yo, joder, salí para allá, agarré el número, sentado 10 minutinos, 15, 20, y bueno, ya por fin salió mi número. Entré para allá, una funcionaria cuya única función va a ser que ya era coger un sello y hacer ¡pum! Y llevarlo para allá. Digo, bueno, anda, pues nada, y cada uno tiene su trabajo. Y digo, oye, necesito un justificante. Joder, pero yo sé, joder, un justificante de que pedí esto y tal. Joder, pero espera. Fue para la habitación del Yao y bien mal rato con una fotocopia. Ala, lleva esto fotocopiado y tal, y ya te va. Digo, bueno, anda, vale. Todo salí. Y cuando iba a ir por la puerta, dime yo cuenta. Digo, bueno, esto, yo una fotocopia. Y ves que lleva una copia. Entonces igual, como en el ayuntamiento hubiera, pues sabe Dios, igual son repugnantes, son repugnantes, y los que llevan el tema este del plan de empleo muy espabilados no son, hay que decirlo, por el tema ese que os conté antes, de que piden cosas, documentación redundante. Entonces digo yo, espera, voy a volver a entrar y que me pongan un sello que esté en azul, para que vean que yo original y tal. Pero bueno, para no tener que volver a entrar donde la otra, fui al mostrador de información y tal. Digo, oye, ¿podéis hacerme el favor de ponerme un sellín aquí y tal? Ya que nosotros no tenemos sello aquí. Digo, cago en la mar. Entonces, es nada, tiene que hacer todo lo del registro y tal. Digo, meca, pero hay más gente delante. Tienes que sacar número. Oye, y en un momento la verdad que hay que llenar ese, entonces saqué el número y calculando lo que tardará la otra vez, que nada más tenía un par de ellos delante, esta vez que debía tener ya una docena. Digo, mira, pues he hecho andar para allá. Bueno, entonces salí de la Plaza América y fui a llevar el rollo este, y ¿sabéis dónde había que entregar el rollo este? Pues nada menos que en la corredoria. Pues ala, para la corredoria. Entonces yo va pateando y tal, porque podía coger autobuses, pero no me da la gana. A mí no me gusta ir en autobús, ya pudiendo caminar, ¿para qué voy a coger el autobús? Y entonces nada, y claro, para ir para allá tenía que pasar por casa. Y digo, espera, que voy a hacer una cosita. Entonces subí para casa, y redacté una carta explicativa. La que ellos decía que bueno, que tenía que entregar la copia, porque no daba tiempo a que me dieran el documento en cuestión, tenían que entregar la copia de la solicitud nada más y tal, y que bueno, que ya cuando lo tuviera ya ellos lo daban. Pero aparte, non quedaba yo contento, non quedaba yo tranquilo facendo eso nada más. Entonces digo, espera, voy a redactar, voy a escribir más cosas. Y entonces, con un lenguaje muy fino y educado, expliqué yo a los señores aquellos cómo eran unos ignorantes profundos por pedir documentación redundante y poner dificultades adicionales para pa encontrar empleo a gente que ya teníamos abondes. Muy fino, todo esto muy fino. Y no fui para allá y entregalo. Hala, digo, hala, toma, y esto vos lo dejo. La rapaza que me lo cogió, muy, muy simpática. Ella sencillamente miró, lo dijo, nada, pues, pero bien, está ya. Ya te ha entregado y tal, dime una copia justificante de entrega de documentación para que te aclaro que yo te fui, y ahora pues vamos a esperar que sean las listas definitivas admitidos o no admitidos. Porque a lo mejor estoy o a lo mejor no estoy, quién sabe. Y así fue el mi miércoles, ¿qué os parece? El martes estuvo bien, pues el miércoles también, ¿eh? Claro que sí, joder, sí, como Dios. Bueno, esta vez menos la parpayuela, que sí. Claro, la otra vez fueron 20 minutos, esta vez no sé si llegarían a 5. Hombre, queda todavía el jueves, Sí, hombre, a ver si pensáis que la cosa ya terminó. No, hombre, no. Yo cuando estoy apurado y ando afogado de aquí para allá. Que esto no llegue, a ver, tienes mogollón de tiempo, entonces repartes. No, viene de todo a la vez. No puedes repartir, porque viene de todo junto. No vale para nada pretender organizar. No, viene todo a la vez. Yo lo que hay. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a poner vosotro cantarín, hombre. Voy a poner vosotro cantarín. ¿Qué cantarín os voy a poner ahora? Primero que os puse ya era este que se llamaba Radio Criminal. Voy a poner canciones nada más que tengan que ver con radios, hombre. Sí, que paso estamos en una radio. Pasa mucho esto de poner canciones en la radio, pero ya encima de poner cantares en la radio, voy a poner hoy, esta noche, cantares que falen de la radio, Ya puse una, voy a poner otra. Venga, a ver si vos gusta, y ya sabéis lo que pasa, que si no vos gusta, se os jodéis, vos no pasa nada, Con licas de amor, todo va normal, pero calma absoluta en las calles tras la jornada de huelga. Así lo ha declarado la portavoz del gobierno civil en la comunidad floral. Crónica local, tu radio difusión. Si tú quieres marcha diversión. Sigues en Anedonia, sigues en Radio Cuca, en la radio del queso de un kilo, 107.3 de la frecuencia modulada, www.radiocuca.org, radiocuca.org. Falando de la burocracia, dime aquí el collacio este que tengo en el chat. Dime, la burocracia la critican bien en una aventura de Asterix y Obelix. Entonces yo pregunto, ¿cuál? Y dime, creo que es Asterix y las 12 pruebas. Mira, pues guapamente, porque debe ser uno de los pocos que no leí o que no me acuerdo del leer, ¿eh? Ponme, igual lo puedes consultar por internet y dame una dirección ahí para tal. Pues después lo miro, que ahora no puedo. ¿Y por qué no puedo? Preguntaréis vos a lo mejor. Bueno, pues porque todavía no acabé de relatar la mio semana de apuro, de afuego, de... Porque nada más conté lo del martes, y lo del miércoles. Pero no conté todavía lo de hoy, que estamos a jueves. Bueno, ¿y qué es lo que pasó hoy? Bueno, pues que acordáis que yo dixéramos, contáramos que el examen ese que fiz el martes, en Avilés, tenía que hielo. Tocábame hielo ayeri, el miércoles. Y que como no podía, dixilo a una del tribunal, y dije, bueno, pues ven el jueves y tal, traes el justificante y a ver si va o no va. Entonces digo yo, bueno, pues para llegar a las 8:30 el sitio este en Avilés, que tenía la dirección, pero no sabía muy bien dónde estaba. Hombre, miraron el plano y tal, pero no sabía el tiempo que iba a echar desde la estación de autobuses. Digo, bueno, pues no sé, ¿cuándo habrá que pillar el bus? Digo, pues a las 7:30 como tarde, para estar allí a las 8. Entonces, para pillar el alza a las 7:30, ¿a qué hora tendré que levantarme? Pues a las 6:30. ¡Hala! A levantarme a las 6:30 otra vez. ¡Ay! Y no un día que me acostara temprano en ayer, porque ayer también me dio por tomar un café, joder. Tú miras si era gilipollas, es río, que no debiera tomar café si sabes que después cuesta me dormir, pero tómalo igual. ¡Ala, venga! Y bueno, lo dicho, hoy a las 6:30 empieza. Desayunar, vestirme, llamarme. Bueno, no, primero llámame y luego vestirme, porque si no. Salgo para la calle, cayendo agua nieve, un frío de la vez, señor, me jajo la puñeta y tal. Entonces, pues entre la lluvia, el tal, y fui un poco más despacio que habitualmente. Entonces, cuando llego allá al cruce para cruzar y entrar para la estación, veo que ya son las 7:30. Yo me cago en la puñeta y tal. Yo queriendo cruzar una cantidad de coches. Pero podéis imaginaros esas horas, una cantidad de coches de la hostia. Joder, chavales, cago en la puñeta. Y yo que no podía cruzar, y aquello que no acaba de ponerse verde. Y yo, venga, que no me va a dar tiempo que oye él y tal. Y bueno, nada, pues no sé cuánto he hecho, yo allí desesperado. Y al fin puse ese verde. Yo, nada, corriendo. Pues, entré, saqué el billete y tal. Y entonces vi que no había nadie de una cola en la taquilla. Digo, nadie más rápido, sácalo ya. Pum, pum, pum, corriendo. Y, ala, deme uno, por favor, para Avilés, rápidamente y tal. Y dado vuelta. Y, joder, les dos cosas, venga, y di vuelta. Y, entonces, a pesar de Dios, yo salgo corriendo y a marchar al bus. ay, ay, ay, que no está, qué tal. Todos miraron las pantallas esas y por ahí 35 uno comparáis. Digo, y ese sí estaba allí, estaba en el andén. Digo, me cago en 10, pero si coño el de Paraes no llego para la hora ni de coña, que no sé lo que echa el de Paraes en llegar a Viles. Yo allí todo esperado ya con el ticket a mano. Yo me cago en Dios, qué feo, tal. Y entonces doyme cuenta, que pone allí na pantalla que a las 7:40 había otro para Viles. Digo, bueno, pues ese ya grande, tal. Digo, bueno, pues entonces llegó el bus ese y cogí, lo monté y tal. Y oye, de la que vamos por alegría, un tráfico. Ay, Dios mío, pero ¿por qué van por alegría? Yo las pocas veces que tengo que ir en coche no quiero nunca ir por alegría. Alegría allí para morrer. Hay más tráfico allí que por una caída viejo. Bueno, yo con miedo, porque un par de veces hubo que frenar en plan de pensar yo, Dios, verás, va a haber un embotellamiento, un llego para la hora de coña. Bueno, al final llegamos. Al final llegamos a Vilés, sería las 8:05 cuando bajé de tal, y digo yo, bueno, ahora encontrar el sitio. Oye, encontrarlo bastante bien, pero por culpa mía, que soy bobo, soy más bobo que fecho de encargo, casi no llego. Porque yo llegué a la calle que es en la que supuestamente estaba el sitio este. Y entonces pregunté a un paisano, digo, oye, el centro este y tal, y, parece que ya ese. Digo, sí. Bueno, si perí y pasé yo ahora mismo y no por nada de esto. Hombre, yo juraría que ya ese, pero yo qué sé, oye. Y dice, yo, digo, ya, este paisano no tiene ni puta idea. Está diciéndome eso por decirme, pero no ya aquí. Y entonces seguía andando por la calle, y no veía nada y tal. Y entonces pregunté a otro paisano que se lo veía bastante más serio que el anterior. Y digo, ¿sabrá dónde está el sitio este? Ah, sí, oye, ya lo pasaste, está ahí al antrón. Digo, claro, el sitio que me decía el otro, y yo por bobo, por ir de guay, por ir de gallo por la vida, pensar que sé más que los demás, voy a saber yo más que uno que lleva Avilés, joder, pues yo por gallo no entré. Entonces estaba corriendo por otro lado, ¿sabes? Y bueno, llegué a tiempo, y nada, entré para allá y tal, bueno, estaba allí la demás gente y tal, salieron los del tribunal. Y dijeron, mandé el primero para entrar, como te tocaba ayer, si ya estás hoy. Enseñé yo el justificante que me dieron al corredor y de haber hecho los otros papeles y te echaron. Entonces, bueno, cogí el misaver, porque ya era todo muy solemne, muy solemne, no sé, a lo mejor sí que sería siempre así, yo como nunca oficio oposiciones, no lo sé. Venía, estaba el examen, metió en un sobre cerrado que no lo abrieron todavía, todo abrílo yo, saquélo y leí les mis respuestas. Y entonces me di cuenta que se miraban como diciendo, pero este, pues esta mierda que hizo, qué cojones, se hizo ayer y tal. Y yo dije, bueno, ya acabé. Y miraron, no sé si entre ellos y tal. Dije, bueno, muchas gracias y tal. Ya saldrán las listas. Y yo, bueno, anda, pues nada. Y tal, y salí de allí. Y mira toda la cosa, llenen ya. Les 9:10. Y yo hasta las 5 de la tarde no tenía nada que hacer. Digo, bueno, anda, pues nada. Pero pasó una cosa buena, no va a ser hacerle toda la semana. Porque de la que iba yo a coger el alza para volver por Vieu, pues al encontrarme con la biblioteca de Avilés. Oye, qué maravilla de sitio, qué bien se está allí dentro. Yo llevaba un libro conmigo, porque yo nunca salgo de casa sin un libro. Y es una cosa que tengo, porque oye, que sabes tú, pues hacerte falta cuando puedes en algún momento y tal. Y bueno, oye, pues llevo, oye, pues presto, me senté allí, un silencio. Ay, pues una maravilla. Una cosa que no encuentras, hombre, que la biblioteca de Oviedo está en el mercadillo, está al lado del Fontán y pasa el mercado del Fontán. Da lo mismo dentro que fuera, que yo oye. Antes yo acuérdome que en la biblioteca de Oviedo había silencio. Ahora no, más mínimo, unos ruidos ahí y tal. Oye, la Avilés, un silencio sepulcral, préstame por la vida. ¿Queréis creer que leí en una mañana 142 páginas? ¿No? Pues vaya que se leí. Sí. Segunda fundación, de Asimov, 142 páginas. Acabé todo lo que me quedaba, faltaba eso para acabarlo y acabarlo, préstame por la vida. Y nada, entonces ya fui para casa a comer y tal, ya pensando yo, digo, bueno, esta noche a la radio, tranquilamente, quedarme luego allí, estoy queriendo tapizar les sillas estas de la radio, tengo una nada más, digo, bueno, como no tengo prisa ninguna, mañana para levantarme, cuando acabe el programa pongo más tapizar y tal, todo guay, y ala, oye, suena el teléfono. A ver, Martínez. Y yo, sí. Oye, por una entrevista que tenéis aquí. Digo, ah, sí, sí, ¿puedo estar mañana a las 10? Digo, sí, hombre, sí, podré y tal. Que yo la camocha, joder. Que está muy para allá. Que voy a tener que madrugar. Ay, Dios, otro día más. Bueno, ¿qué más me da mi madrugar si no tengo otra cosa que hacer? Eso sí, soy un miserable de mierda. Bueno, soy el único miserable, ya lo sabéis. Y entonces dije yo, va, pues madrugar un poquillo menos, cogí. Llamaba a mi mamá. Dice yo, mamá, ¿te falta el coche mañana? No. Digo, bueno, pues si no te pases mal, yo voy a ir a que me lo dejes, paso por la tarde, vete, cuando salga de clase, déjesmelo, y mañana voy en coche. Porque ya que se me echó una hora en llegar, que ya la camocha, que tengo que ir a los Salsas, coger unas hasta Xixón, llegar a Xixón, coger un autobús y ir hasta el final de la línea de autobús, y después todavía calellar 15 minutinos. Y con este frío medio nevando, pues un apetez. Entonces voy a ir en coche. Oye, siento, soy así. Soy un miserable, soy lo peor. ¿Qué vamos a hacer? Oye, yo reconozco, soy así. Y bueno, oye, no sabemos lo que va a pasar con esta entrevista. Ya os lo contaré la semana que viene. Ahora sabéis nada más que voy a acabar el programa, voy a ir para casa y cuando llegue a casa tengo que ponerme a preparar un currículum, una fallaizo, porque ya sabéis que no se puede llevar el mismo currículum para todas las cosas. Hay que adaptarlo, a la oferta que se va a hacer y así, oye. Y también voy a pensar por el camino, si me afeito o no me afeito, porque tengo unas barbas que flipes. Tengo unas barbas que flipes, llevo un mes y pico sin afeitarme. Entonces igual, no sé, voy a pensarlo. Si me tengo que afeitar, si voy a ser, si les gusta bien y si no también, no sé, voy a pensarlo. Mientras lo pienso, os voy a dejaros escuchando un cantarín con el que ya además voy a acabar porque ya son les 22 y 55, o sea que no me queda prácticamente nada. Voy a acabar ya enseguida. Voy a dar un poco más la chacha porque quiero poner una canción nunca que dura 3 minutos y pico y falten 4 y pico, o sea que voy a dar un poco más aquí la propayuela, más que nada para que, oye, para que la transición sea en el momento apropiado y no acabar antes la hora. Yo creo que si la pongo ahora ya más o menos la cosa pasa, ¿vale? Venga, pues nada, ya di la propayuela a todo lo que me dio la gana, tal, saludinos a todos, saludinos a la gente que me tuvo escuchando per analógicos, saludinos a la gente que me tuvo escuchando por internet, saludinos al collacio este a Cabo Cenar, que te han metido en el chat de Radio Cuca, y ya sabes, la semanina que viene más, y igual, igual, no un yo seguro, pero igual hasta mejor. ¿Visteis? ¿Quién da más? Joder, pues el anedónico miserable da más. O da menos, o da lo que da la gana. Ay, Dios, si yo supiera lo que doy. Ay, otro gallo cantaría, ¿no vos parece? O no, o sí, o... ¡Ah!